En un clima de unidad, la CGT renovó autoridades con reforma del estatuto y mayor participación femenina. Van a conformar el triunvirato Héctor Daer, de Sanidad, Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, y Pablo Moyano, de Camioneros, a quien escuchamos. Que luego de tantos años de distanciamiento entre los dirigentes, hoy se pudo lograr la unidad total del movimiento obrero. Esta unidad tiene un solo objetivo, que es defender los intereses de los trabajadores en todo el país. Esta CGT va a estar presente en todos los reclamos legítimos de los trabajadores en cada rincón del país. Sea un trabajador o cientos de trabajadores que estén en conflicto, ahí vamos a estar. Honrando el espíritu de lucha, reivindicando la CGT de José Nelson Rucci, la CGT de Salud Baldini, los dos centros del Consejo Directivo de Hugo Moyano y tantos dirigentes que siempre demostraron su lealtad a los trabajadores. Esta CGT no va a ser un apéndice de ningún gobierno, sino que con su autonomía hemos presentado este plan para empezar a aportar propuestas para ir viendo las soluciones a los problemas que sufren cientos y miles de trabajadores. Hoy vemos con mucha preocupación cómo la derecha recalcitrante vuelve a la carga por los derechos de los trabajadores. Esa misma reforma laboral que quiso llevar adelante Macri y Triaca y la resistimos en la calle, pues ya no lo disimula. Lo que escuchamos fue un fragmento del mensaje que dejó Pablo Moyano, que no estuvo presente en Parque Norte, aludiendo un cuadro febril. Hubo mucho debate en la previa, mucha rosca, decían los dirigentes, pero se logró esta unidad que integra a todos los sectores. Por ejemplo, en el 2016, ESMATA, Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza y los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores no integraron el Consejo Directivo y ahora sí lo están haciendo. ¿Hasta cuándo? El tiempo dirá. Lucas Molinari informó para Farco desde Radiográfica.